tomo yo le digo, mándese un trago, que hoy necesito la pena matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría con qué fibra la quería, de qué modo la adoré. Cuántas veces ante ella tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de celos me cegué. Y les juro, todavía no consigo convencerme como pude contenerme y ahí nomás no lo maté. Tomo yo obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas, amigo, dan muy mal pago, hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si de vuelta le toca hocicar. Fuerza, conejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.